siempre busca y los tendrás. Mañana como ayer, sé que triunfarás. El temor ni el dolor, no pierdas, nunca pierdas la fe, no señor. Mañana como siempre, siempre como hoy, continúa tu lucha con la fe y con perder, no señor, cada día que pasa, una carrera más, no pierdas la paciencia, tú sabes ganar, y tú que desafías al peligro, sin más. Siempre busca y los tendrás.